Era una tregua entre las partes el mes pasado. No obstante, el organismo reconoció que ambos lados violaron el alto el fuego. Si regresara a Argentina, jugaría en Racing. Lo dijo Diego Milito en una entrevista publicada hoy por el diario La Gazzetta dello Sport. Milito comentó que quiere quedarse en el Inter de Italia hasta 2014 y a la vez se mostró entusiasmado con la chance de que su compatriota Ezequiel Lavezzi del Napoli sea incorporado por su equipo actual. Servicio Telam para la radio. Inicio espacio publicitario. Radiográfica. Información con la voz de los protagonistas. Radiográfica, FM 89.3, recuperando el aire. 18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores conformamos la Red Gráfica Cooperativa. Damos solución integral a todas las necesidades del mercado, con experiencia, calidad y precio. Ingresá a www.redgráficacoop.com.ar o comunicate al 011 4371 7055. Año Internacional de las Cooperativas, ayudando a construir un mundo mejor. Muchas veces existen problemas y no se sabe a quién recurrir. Niños que no tienen en regla su documentación, problemas legales de adolescentes, todos los chicos con discapacidad que no llegan a los recursos que las leyes les otorgan. Si usted tiene alguno de estos problemas, nosotros estamos trabajando desde hace 15 años con los derechos vulnerados de los que más nos necesitan. Nuestro nombre es Asociación El Trapito, estamos en Olavarría 601 del barrio de La Boca y nuestro teléfono es 4-302-2141. Los esperamos. Venezuela Ahora, el programa de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela con la actualidad informativa, entrevistas, análisis y opinión con una óptica revolucionaria, acompañado de la musicalidad venezolana, uniendo pueblos y culturas. Venezuela Ahora, todos los viernes, 18 horas, por Radiográfica FM 89.3. Tenemos la certeza que otra vida, otro mundo y otra educación son posibles. Tejiendo Redes, todos los sábados de 15 a 16 horas. Tejiendo Redes. Radiográfica FM 89.3, con las patas en la fuente. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes. Bueno, encuentro más en Sin Permiso aquí, en La Gráfica. Por la 89.3, terminamos esta semana en el Día de la Escarapela, un día no muy conocido para algunos, pero bueno, 18 de mayo, Día de la Escarapela, que lleva los colores, por supuesto, de nuestra bandera. Alicia Lado, ¿quién les habla? Iniciamos así un nuevo encuentro de 14 a 15 aquí por La Gráfica. Pueden llamarnos al 4116-2848. Nos pueden también encontrar, por supuesto, a través del internet, vamos a hablar ahora de internet un ratito, en la radiográfica.org.ar, nuestro correo para aquellos que quieran hacernos llegar, no sé, alguna propuesta o algún comentario, pueden hacerlo en radiosinpermiso@gmail.com y nuestro blog, este blog que hemos iniciado hace 15 días y que realmente nos están escuchando mucho, porque mucha gente, bueno, quiere ingresar al programa con los programas emitidos y también desde allí un link a la radiográfica para salir en la programación que en ese momento está al aire. Pueden hacerlo con radiosinpermiso.blogspot.com. Bueno, La noticia, por supuesto, del día de ayer, pero que es del día y podríamos decir algo interesante para una cuestión de género que ya venía apuntándose, pero que en realidad es una perla más en nuestro collar femenino, es, por supuesto, el nombramiento de dos comisarias. Dos mujeres que estarán al frente de dos comisarías bastante complicaditas, diría yo, por disposición de la ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Nilda Garré, las oficiales Gladys Beatriz Cardoso y Susana Beni fueron nombradas titulares de las seccionales 52 y 47. La 52 pertenece al barrio de Villa Lugano y la 47 al barrio de Villa Pueyrredón, ahí cerca también por Villa Devoto, Villa del Parque, bueno, esa zona de Paternal, bueno, Villa Pueyrredón. Dos mujeres fueron designadas por primera vez en la historia. Ayer hablábamos como noticia del día esta, digamos, particularidad histórica que por estos días y por estas horas está a cargo del Ejecutivo Nacional la doctora Beatriz Reuter, que es la vicepresidenta del Senado, en su condición de vicepresidenta del Senado, a cargo del Ejecutivo, mujer y de religión judía. Y aquí tenemos a dos comisarias. Susana Beni asumirá en los próximos días la jefatura de la seccional 47 y Gladys Beatriz Cardoso estará a cargo de la 52 en Villa Lugano. Ambas habían sido también pioneras en ocupar un cargo de oficiales jefes en comisarías de la capital federal. Y hablábamos al comienzo del programa también de Internet. ¿Y por qué decíamos de Internet? Bueno, porque ayer se celebró el Día Mundial de Internet. Es una forma de democratización de las comunicaciones. El día 17 de mayo fue nombrado como Día Internacional de Internet en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información realizada en Túnez en el año 2005. Y desde ese momento se conmemora el Día Mundial de Internet. La fecha tomó como referencia la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo que es parte de las Naciones Unidas y que impulsó la referida cumbre. Bueno, muy bueno. Y festejando entonces el Día de Internet y la democracia. ¿Y por qué estoy marcando tanto esto? No estoy enojada, pero esto de la democratización de la comunicación, pues bien, señores, porque ayer también Cablevisión deberá cumplir con la grilla de canales que prevé la ley. La intención del reordenamiento de la grilla es que las empresas no puedan ubicar a los canales que no les pertenecen en posiciones marginales para evitar la competencia, como sucede actualmente en el grupo Clarín, en su calidad de cable, en Cablevisión. Por ello, se busca que se agrupen los canales por género y en forma correlativa. Por ejemplo, para los cables de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la resolución del AFCA prevé que las señales de noticias se encuentren al comienzo de la grilla. Así, entre los canales 3 y 8 deberán verse Todo Noticias, América 24, C5N, Crónica TV y CN23 en este orden. Vale señalar que CN23 no fue incluido hasta el momento por la empresa del grupo Clarín. Por otro lado, se deberá dar prioridad a las señales del Estado, como así también a las señales locales, regionales y nacionales. De esta manera, se intimó al grupo Cablevisión, que incurre en falta sistemática sobre este particular, a respetar lo establecido por la ley, su posterior reglamentación, aplicando, como los demás cables operadores, el orden establecido en la grilla a partir de la resolución 296 del AFCA, que reglamenta el artículo 63. Todavía vamos por el famoso 161, que lo deberá dirimir en la Corte Suprema, creo que en un muy corto tiempo. Bueno, hoy vamos a dedicarle nuestra tarde a una cantante mexicana que muchas veces la hemos escuchado, pero que después vamos a dar algunos datos de tipo personal y artísticos de ella, y que por estos días nos va a venir a visitar acá en Capital Federal a hacer un recital, como nos tiene acostumbrados ella, muy impactante visualmente, con mucho colorido y musicalización. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a Lila Downs, que la vamos a escuchar ahora en el tema Viborita. Bueno, y siguiendo un poquito con la propuesta de Marisa, un oyente que nos hizo llegar esta inquietud de, bueno, dar un poco el pantallazo general No quiero tampoco hacer una profunda biografía de quienes nos acompañan musicalmente en nuestro programa. Vamos a dar algunos datitos sobre Lila Downs. Ana Lila Downs Sánchez, más conocida como Dina Downs, nació el 19 de septiembre del año 68 en la heroica ciudad de Taxiaco, en Oaxaca, México. Es una zona muy interesante, Oaxaca, donde sus mujeres se visten de una forma muy colorida, de mucha alegría, de una música, de un fuerte contenido folclórico de raíz aborigen, diríamos. Pero bueno, en el caso de Lila Downs, más conocida como Lila, es una cantante, intérprete, de compositora también y productora discográfica y actriz, del género world music. Ella canta en diversos idiomas de América del Norte, principalmente en español. En su estilo musical reivindica sus raíces mexicanas y la de los pueblos indígenas de México, interpretando melodías en diversas lenguas, entre las que se destacan sobre todo el mixteco, zapoteco, maya, purepecha y náhuatl, además de las músicas regionales de México, basándose en los sonidos, por supuesto, de su región, Oaxaca. Inició su carrera musical a finales de la década de 1980 como vocalista de un grupo de percusión llamado Los Cadetes de Yoduxuki. En el año 90 se integró a la banda La Trova Serrana, con la que consiguió distinguirse entre el público latino de Estados Unidos y de la que se separó en el año 1992. En ese mismo año viajó a Los Ángeles para prepararse como solista. Ya en el año 94 regresa a México y lanzó su primer álbum como solista titulado Ofrenda, grabado en forma totalmente independiente. Inspirada en cantantes legendarias de rancheras como Lucha Reyes, así como artistas de música folclórica como Amparo Ochoa y Mercedes Sosa, Lila es conocida por su sentido estético con respecto a la música, su peculiar estilo de vestir, donde combina trajes regionales de México fusionados con estilos modernos y alternativos, las presentaciones en vivo y los videos musicales en los que siempre es cambiante y extravagante. Hizo su contribución a la industria musical y le ha aportado numerosos reconocimientos. Sus mayores éxitos incluyen temas como La Sandunga, Canción Mixteca, El Venadito, La Llorona, La Cumbia del Mole, Palomo del Cornalito, Pecadora y Mezcalito. Además de en español, ha cantado diversos idiomas, entre ellos el inglés, el francés, el portugués y el euskera. Bueno, tiene raíces ahí en algún familiar de vasco, ¿no? De la zona vasca española. Bueno, vamos a escuchar otro tema entonces, ya que estamos hablando de Lila, y esta vez la vamos a dedicar a Lila Downs. La cucaracha en una versión muy especial. La completa. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Sus opiniones, todos no estaban de acuerdo, cuándo y dónde bombardear, se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalear. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, Chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión. Temas, pintamos la actualidad. Acompáñanos desde Sin Permiso, los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Bueno, interesante el tema completito, habíamos dicho antes de escucharlo, porque por supuesto era un tema que comúnmente uno lo relaciona con la infancia, con los chicos, pero bueno, el tema es un tema tradicional de la época de la Revolución Mexicana, y con algunas incorporaciones como nombres, bueno, por supuesto, como el Che Guevara, que no figuraba en el tema tradicional, pero sí tenía que ver con la Revolución Mexicana, con Zapata, con Pancho Villa, con aquellos, digamos, personajes tradicionales que estuvieron presentes en la Revolución Mexicana. La cucaracha, por Lila Downs. Bueno, estábamos viendo que otra mujer, y hay dos días, ayer, hoy, bueno, lo hemos dedicado un poco a nuestro perfil de género, podríamos decir, pero la canciller colombiana María Emma Mejía, quien reemplaza en la Secretaría de la UNASUR al expresidente Néstor Kirchner, hizo una declaración muy interesante, en representación, por supuesto, de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. La UNASUR, entonces, a través de su secretaria general, reconoció el modelo argentino sobre soberanía energética en la apertura de la tercera reunión del Consejo Energético de la región. Tenemos que reconocer en la gobernanza de los recursos naturales diferentes modelos, afirmó María Emma Mejía, quien agregó, como ahora la Argentina hizo ejercicio de la soberanía sobre sus recursos naturales. En su alocución, Mejía pidió mirar sin prejuicios y entender las políticas de abastecimiento para apropiar parte de esos excedentes para cumplir objetivos nacionales. Por supuesto, se refería a la ley de hidrocarburos ya puesta en vigencia. Bueno, evidentemente este es un modelo que también aplica en el recurso y en la nacionalización de los recursos Evo Morales, y por supuesto el pionero en esto, que es la recuperación de los recursos naturales, el presidente Chávez en Venezuela. Bueno, y para hacer un poquito un cierre con el respecto a género, bueno, Cristina destacó la importancia de las raíces afro en la cultura rioplatense. Un día vamos a hablar justamente de esta inmigración forzada, podríamos decir, porque fue producto del mercado esclavista en toda América, y en especial también en la Argentina, y la cantidad de descendientes africanos que todavía, por supuesto, tenemos en la Argentina, y especialmente de Angola. Cabe recordar que en el tema del comercio esclavista era un poco difícil saber, para ellos mismos también, y reconocerse de dónde provenían, porque en general eran considerados oriundos del puerto que partían, Entonces muchos de los africanos oriundos de las zonas centrales del continente africano no podían reconocerse hasta muy tarde, o buscando después sus orígenes, rastreando los orígenes, de qué zona específica del África provenían sus antepasados. Eso es muy interesante. Entonces, bueno, como Angola evidentemente está en la costa, muchos venían de Angola, pero en realidad también eran parte de una población de los corazón, digamos, del centro africano. Pero bueno, la presidenta Cristina destacó en Angola hoy, por supuesto, junto a las autoridades de ese país, la importancia de las raíces de la cultura afro en las manifestaciones culturales rioplatenses, y especialmente le dio un tono especial a la danza, ¿no? A el candombe y la murga, porque ella habla de un corazón rioplatense, y la murga tiene que ver con una cuestión montevideana, uruguaya, pero por supuesto también de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la presidenta también estuvo bailando, danzando, y de aquí vamos a poner nuestro granito de arena a una ley de protección a la danza que está circulando como proyecto y que desde aquí en algún momento la vamos a tratar con algún especialista, pero que por supuesto le vamos a dar todo nuestro apoyo. Nos vamos a la tanda y volvemos en Sin Permiso. Inicio espacio publicitario. Cuando más lo necesitas, Radiográfica te entretiene. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Sabés que tenés piedras preciosas en tu boca? Si las cuidás, pueden durar toda la vida. Cepillate los dientes diariamente y visita al odontólogo 2 o 3 veces al año. Acércate al Centro Boca Barracas, ubicado en la Avenida Patricios, 1941, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Esa cosita preciosa, pequeña, inquieta, bulliciosa, a la que llamás hijo. ¡Cumpleaños! Sí, como todos los años. Y no sabés qué hacer con sus 30 amiguitos. Se te meten en tu frágil hogar por doquier. Acá está la solución. Microcine a domicilio. Consiste en una pantalla de 2 metros para que pongas lo que se te ocurra. Películas, DVD, PlayStation, la tele, lo que quieras. Comunicate con nosotros al 15-4164-7197. Te repito, 15-4164-7197. O mandanos un mail a microcine@yahoo.com.ar. Tenemos precios populares. Sudaca Itinerante, un espacio para la reflexión y el análisis sobre nuestro país y nuestra América. recorriendo las organizaciones sociales del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas. Venezuela Ahora, el programa de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela con la actualidad informativa, entrevistas, análisis y opinión con una óptica revolucionaria, acompañado de la musicalidad venezolana, uniendo pueblos y culturas. Venezuela Ahora, todos los viernes, 18 horas, por Radiográfica FM 89.3. www.radiografica.org.ar. Búscanos en Facebook Radiográfica. Y sí, estamos en todos lados. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Fin espacio publicitario. Construyendo los caminos de la patria grande. Sin permiso, nos metemos en tu frecuencia radial. Miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Sin permiso. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Bueno, estamos en el aire en comunicación con la licenciada Cecilia Calderón, especialista en la problemática habitacional en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Cecilia? Alicia Lado te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Cecilia, queríamos hablar con vos especialmente porque, bueno, ¿qué pasa con el tema viviendas en la ciudad de Buenos Aires frente a una crisis que evidentemente se está viviendo, no solamente por precios, sino también por construcción y por un negocio inmobiliario por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Contanos un poquito de qué se trata y, bueno, qué se está haciendo por ello. Sí, bueno, la problemática de la vivienda es una de las situaciones más graves que estamos viviendo los ciudadanos de Buenos Aires, no solo los sectores más pobres, sino también los sectores medios, que sufren los aumentos de precios de los alquileres, como bien decís, y la verdad que no hay política crediticia acorde a los salarios y tampoco hay política habitacional destinada a los sectores populares. Lo que hay es un aumento en los últimos años, de la actividad de la construcción muy fuerte. El tema es que con un mercado absolutamente desregulado, lo cual genera que se construyen en las 5 comunas de mayor poder adquisitivo vivienda suntuosa para sectores de altos ingresos, y obviamente eso no responde a la demanda, que es principalmente de sectores medios y sectores populares. Esto genera una situación absolutamente contradictoria, donde hoy tenemos 500.000 personas en situación de emergencia habitacional, contando villas, situación de calle, inquilinatos, hoteles, casas ocupadas, complejos habitacionales deteriorados, todas las situaciones, digamos, que hacen a la emergencia habitacional. 500.000 personas, que son alrededor de 100 días aproximadamente, y 341.000 viviendas desocupadas, es lo que arrojó el censo del año 2010, con lo cual estas situaciones absurdas de más viviendas desocupadas que familias en situación de emergencia habitacional es el resultado inmobiliario absolutamente desregulado y orientado solo hacia la rentabilidad del capital. Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, uno de los ítems de campaña o de los eslogan de campaña de Alberto Rodríguez Saá era: usted puede tener una propiedad por 90 pesos por mes, que era realmente un disparate. O sea, no irse tampoco al disparate total, porque eso genera un impulso al mercado inmobiliario, digamos, de desbalanceo total. O sea, tampoco, generar una fantasía con respecto a el poder acceder a un crédito o a la posibilidad de una vivienda, pero tampoco se construye. Ahora, justamente lo que vos estabas diciendo, estas 5 comunas privilegiadas, entre comillas, pero también hay una cantidad de construcciones que no son de calidad, por más que sean muy caras. O sea, no se está dando calidad tampoco en la construcción, que esto es peligroso también. Sí, no, bueno, eso tiene que ver con lo mismo, con la arbitrariedad absoluta de las empresas constructoras, de los actores, digamos, que están en el desarrollo inmobiliario, que hoy trabajan absolutamente cómodos en el sentido de que no tienen ningún tipo de regulación ni de control estatal. ¿Hay algún proyecto con respecto a hacer una, digamos, construcción de viviendas, no llamémosle baratas, pero sí accesibles? ¿Hay terrenos? Porque también a veces es una fantasía. Bueno, ¿hay disponibilidad de terrenos para poder hacer un barrio nuevo, sí, una construcción? Sí, disponibilidad de terrenos está ahí. También el tema de la falta de vivienda, eso es un mito. La falta de terrenos, perdón. O que la problemática de la vivienda es una problemática de presión demográfica o de superpoblación. Eso es un mito, porque la Ciudad de Buenos Aires no crece hace 60 años que no crece la Ciudad de Buenos Aires. Claro. La población de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual no es una... Y esto que te digo antes, hay más viviendas desocupadas que familias con emergencia, con lo cual no es un problema, obviamente, de falta de espacio o de presión demográfica. Proyectos, la verdad que... Obviamente por parte del gobierno de la ciudad no los hay, al contrario, el gobierno de la ciudad ha agravado la falta de política habitacional, que en realidad es un problema histórico en la ciudad. Sí. La ha agravado porque los organismos que está, el Instituto de la Vivienda particularmente, que es el organismo que centraliza esta problemática, por más que tuviera fuertes problemas en relación a su función, al estar centralizado en un organismo había más posibilidad de pensar en una política integral. Hoy la política habitacional se divide en 5 organismos distintos: la Corporación del Sur, la Unidad de Gestión e Intervención Social, Espacios Públicos, la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social, recientemente creada, y el Instituto de la Vivienda. Son 5 claro. organismos interviniendo, obviamente que 5 organismos que encima tienen disputas de poder internas, disputas presupuestarias entre ellos, no se espera de eso más que la inacción estatal que vemos cotidianamente. Otra cuestión que sí. te quería decir también es que la problemática de la vivienda, gran parte de la situación de emergencia habitacional, no se resuelve construyendo vivienda nueva, sino mejorando las viviendas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con villas, que es gran parte de la población es la que vive en esa situación, y esto claro. se resuelve mejorando la situación habitacional de la zona, con servicios públicos, con obra de infraestructura, con mejoramiento urbano y no solo con construcción de vivienda nueva. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, en los dos primeros gobiernos de Perón, la construcción de los famosos monobloques, ese famoso, digamos, estigma de levantaban el parqué y hacían el asado, esas pavadas, pero tenía que ver con la participación de los sindicatos. ¿Hay proyectos, digamos, de construcción habitacional por parte de los sindicatos o no? ¿O se quedan solamente...? Entiendo que sí, no conozco en profundidad, sí. Pero sí, entiendo que sí. Además, es una reivindicación que están tomando al menos en los últimos 2 años fuertemente desde diferentes sindicatos la cuestión de la vivienda para los trabajadores. Lo que pasa es que, bueno, no hay un interlocutor en la ciudad que permita, porque obviamente cualquier tipo de proyecto que pueda salir de una organización sindical también tiene que estar en relación con la política del gobierno de la ciudad. Claro. Con lo cual entiendo que esto no tiene, no se impulsa en la medida en que no hay un gobierno que escucha esta necesidad y que tiene interés de destinar presupuesto a esto. El presupuesto de vivienda en la ciudad desde hace 4 años que viene siendo regresivo día a día, año a año, en contradicción con el aumento constante de la situación de emergencia habitacional. Sí, bueno, si no, repetimos el caso del subte, ¿no? Donde de pronto va a haber reclamos y la participación o gestión por parte del gobierno de la ciudad está nula o por lo menos no se presenta. Repetimos más o menos lo mismo, pero con la vivienda. Y además uh-huh. por un interés inmobiliario de valores, o sea, generar algunos desarrollos inmobiliarios importantes, llámese a lo mejor traslados de oficina, como puede ocurrir acá en la zona donde está la radio, que es la Boca Barracas, para generar un valor inmobiliario mayor a casas que están deterioradas y que pueden pasarle la piqueta y hacer otra cosa, ¿no? Seguro, terrible. Bueno, de hecho la mayor cantidad de desalojos, este gobierno se ha caracterizado por la cantidad de desalojos por año y por el modo violento en que se están llevando a cabo. Y obviamente que la mayoría de esos desalojos están en las zonas que hoy están creciendo en su valor del suelo, como son La Boca, Barracas, Parque Patricios. Sí. Bueno, Cecilia Calderón, licenciada en sociología, sos socióloga, ¿no? Sí, soy socióloga, también soy militante de la corriente política del 17 de agosto. Bueno, muy bien. Entonces, en tu calidad de militante y de socióloga investigadora en el tema de la problemática habitacional, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Gracias. No, de nada, muchas gracias a ustedes por llamar. No, por favor. Bueno, vamos a escuchar un tema de Lila Downs, que es el día de Lila Downs, y vamos a escucharla en Paloma Negra. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. reconstruyendo los caminos de la patria grande. Si el pueblo fuera feliz, y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Sin permiso, nos metemos en tu frecuencia radial. Miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Sin permiso. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Bueno, estamos en comunicación ahora para seguir hablando sobre el tema de vivienda habitacional y la problemática con Rosemary Torres, que es la referente de Villa Fátima. Y ayer hicieron una marcha interesantísima que muy pocos medios la tomaron. Realmente es una vergüenza el hecho de que los diarios más importantes no hayan hecho una referencia mínima, por lo menos, a la marcha que se realizó en la presentación del amparo en reclamo de viviendas aquí en la ciudad de Buenos Aires, que estaba encabezada, entre otros, por el juez Roberto Gallardo. Rosemary, Alicia Lado te saluda, ¿cómo estás? Gracias. ¿Hola? Sí, hola. Ah, no. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, había una pequeña interferencia. Rosemary, contanos un poquito a los oyentes, ¿qué es lo que pasó ayer? ¿Qué significó esta marcha? ¿Y cuál era el reclamo en el amparo que se presentó? Bueno, nosotros ayer fuimos a presentar al amparo, como ustedes ya está contando, acompañados por el Defensoría General y el Ministerio de Seguridad de Nación. Es un reclamo que los vecinos de las villas, de los barrios de emergencia, venimos haciendo individualmente hace mucho tiempo. Y hoy en día todos nos unimos y todos vamos a reclamar 4 puntos para que nuestros barrios sean incluidos al resto de la sociedad. ¿Cuáles serían los barrios específicamente que presenta el amparo, o es un amparo general para todo el movimiento villero? Es un amparo general para todas las villas. Claro. Villa Fátima, que en la cual vos sos el referente, ubicanos un poquito dónde está ubicada dentro de la ciudad de Buenos Aires, qué cantidad poblacional tiene, más o menos, si tenés esos datos. Bueno, nosotros estamos en Villa Soldati, estamos sobre Mariano Acosta, Avenida Mariano Acosta y Ana María Janer. Ajá, nosotros por ahí pasa el premetro. Por ahí pasa el premetro. Claro. Sí. Nosotros tenemos 9 acá en el barrio y tenemos calles abiertas adentro de la villa. Ajá. Lo que nos falta son, por ejemplo, la iluminación es muy mala, no pasan líneas de colectivo, el tema de la basura también es un problema muy grave. Bueno, entonces los vecinos veníamos haciendo reclamos individuales al gobierno de la ciudad, bueno, nunca nos da una respuesta, siempre parches, y con eso nosotros nos solucionamos. Ahora que se viene el invierno, también sufrimos mucho los cortes de luz. Bueno, hay muchos chicos, nosotros tenemos una población de casi 10.000 personas acá en el barrio. Eso es lo que te preguntaba, ¿alrededor de 10.000 personas? Sí, entre grandes y chicos, sí, casi 10.000 personas. Uh-huh. Villa Fátima está cerca de lo que fue el problema del indoamericano hace un par de años, o está en otro, más lejos. No, estamos cerca. Después de nosotros está Barrio Los Piletones y después está el Parque Indoamericano. Claro. Los conflictos del indoamericano también afectaron a los vecinos de acá del barrio, a los vecinos de alrededor. Así que fue un tema que todavía hoy en día no tiene solución tampoco, ¿no? Porque la gente que estuvo en ese predio, hubo un acuerdo supuestamente entre Nación y Ciudad que iban a poner un peso de cada lado para poder construir viviendas para la gente que estaba en la necesidad. Hasta hoy, mirá, ya pasó un montón de tiempo, no hubo solución. Cuando se hace el reclamo y este amparo que se presentó ayer, es solamente por el hecho de la apertura de calles y servicios, como vos bien decís, la luminaria y servicios básicos, o también tiene que ver con esto de poder tener una escuela, o si la tienen, poder tener mejoras en la escuela, centro de salud? ¿Qué otra cosa también se pide, aparte de la apertura de calles, o sea, de estructura, ¿no? Que sería apertura de calles y servicios. ¿Hay otras cosas también que se reclaman? No, lo que nosotros, para nosotros pedir estos cuatro puntos es dar un puntapié inicial para el resto, ¿no? Nuestro fin es llegar a la urbanización, a que la gente pueda tener un terreno, un título del terreno a donde vive. Y también acceder a lo más básico, que por ejemplo nosotros por vivir en las zonas marginadas, acceso a las boletas de nuestros servicios, por ejemplo, teléfonos, no tenemos, las boletas no nos llegan a domicilio, no nos llegan. Claro. Tampoco tenemos acceso a un colectivo, porque cuando tenemos que ir a algún lugar a hacer un trámite y volver tarde, tenemos que hacer malabares para poder volver a nuestro barrio a eso de las 10 de la noche. El premetro se corta a las 9 de la noche y no pasa más, y nosotros estamos muy aislados. Y no solamente Fátima, ¿no? Sino hay barrios como Ramón Carrillo, Los Pinos, La Paloma, Los Piletones, Calaza, La Carra. Entonces son muchos barrios que tienen este problema. Entonces también sufrimos el tema de que los chicos salen a estudiar también afuera, porque hay chicos que tienen que cruzar la ciudad algunas veces porque sufrimos el tema de las vacantes. Claro. En la zona sur. Las escuelas están superpobladas. Está bien. ¿Qué otra persona más acompañó al juez Gallardo ayer en esta presentación del amparo, del petitorio? La mayoría de los referentes de todas las villas. Vieron casi todas las villas presentes. Justo fue un horario donde nosotros, la mayoría, trabajamos. También hubo un problema con el tema del paro del subte y tampoco pudo llegar mucha gente, ¿no? Claro. Por eso hubo un poco, fue gente, pusieron voluntad la gente, pero en el reclamo coincidimos todos, nuestros vecinos están muy contentos con este paso que hemos empezado. Y como dije, individualmente, un reclamo, no nos llevan el apunte, no nos toman en cuenta, nos mandan a un lugar, de ese lugar a otro, no se hacen cargo. Por supuesto, hay los proyectos, queremos armarlos los vecinos juntamente con el gobierno. Lamentablemente lo que nos ofrecen ellos hacen acorde para tipo familia 4, no acorde a las necesidades de la gente. Lamentablemente, en los barrios pobres las familias son muy numerosas. Sí. Y nosotros necesitamos una casa para que puedan entrar, podemos separar. Bueno, Rosemary, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y vamos a seguir el tema, vamos a hacer un seguimiento del tema y te vamos a volver a llamar en otro momento para ver cómo va, digamos, el curso, ¿no?, de la presentación y la respuesta a la presentación de este amparo. Muchas gracias, Rosemary. Y nosotros esperamos que sí. Poder tener una respuesta. Gracias. ¿Tienen alguna fecha, digamos, alguna cantidad de días o esto es presentar y esperar simplemente? No, yo creo que esperar un par de días para ver qué respuesta nos dan o si o el gobierno de la ciudad se presenta al juzgado para dar alguna respuesta o si no, como todos coincidimos con la pelea, coincidimos con la lucha, entonces seguramente que vamos a salir a dar batalla para que estos cuatro puntos, como un paso principal, se cumplan. Bueno, muchas gracias, entonces. Estamos todos unidos defendiendo. Necesitamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos entonces con un tema tradicional y ya después nos vamos a ir despidiendo con Lila Down. Y acá descubran cuál es el nombre de el tema. Bien, ya lo descubrieron. Muy bien. Cuando todo la bailan en la ramada, arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba y arriba eres como la palomita. Arriba. Como la palomita, volando eres, volando eres, volando eres. De La Habana ha venido. De La Habana ha venido nuevos pintores que pintaron la Virgen. Que pintaron la Virgen de tres colores, arriba y más arriba. Arriba. Arriba y más arriba y arriba eres la paloma que traiba. La paloma que traiba ya se me fue. los campos floridos de San Andrés. Bueno, seguimos escuchando La Bamba con Lila Downey. Nos vamos despidiendo aquí por La Gráfica en la 89.3 en Sin Permiso, miércoles, jueves y viernes. Hasta la semana que viene. Chao. Radio Gráfica, FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Es necesaria una articulación.